Che, loco, acá no hay ninguna radio para nosotros, loco, Sí, hay, poné la colifata. Dale, esta es una radio para nosotros. No, pero si ahí están todos locos. ¡Silencio! Che, ¿y si hacemos nuestro programa? Dale, hagamos un programa. Sí, hagamos nuestro programa. ¡Hagamos nuestro programa! ¡Dale, hagamos nuestro programa de una vez! ¡Sí! ¡Hagamos nuestro programa! Comisario, comisario, acá está lleno de locos. ¡Deténganlo! ¡Mi loco! ¡Uy, loco, mirá! ¡Men! ¡Uy, una puerta abierta! ¡Vení, seguime, chango! ¡Vení, loco! Mirá, acá hay un micrófono. Hay una lucecita, hay una consola. ¡Esto es una radio! ¡Paren, paren! ¡Terminemos con esta locura! ¡Uy! ¿Y este botoncito? Este fue uno de los éxitos de los Tigres del Norte. Son las 4:15 de la tarde y ahora vamos a las llamadas. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? El speaker. Un programa hecho con cordura. Hola, señor locutor. Si me hace el favor, póngame una canción. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Speaker. Que su adiós me dolió, que me dio un gran dolor. Ustedes se preguntarán, ¿qué es El Speaker? Yo también me lo pregunto. ¿Qué es El Speaker? El Speaker es el proyecto radial que están llevando adelante los alumnos del taller municipal de radio y locución de la Municipalidad de San Fernando, que se lleva adelante en el Teatro Martinelli todos los sábados a las 10 de la mañana. Bueno, dígame. Mi nombre es Sebastián Amica y hasta las 6 de la tarde vamos a estar aquí en FM San Javier 90.1. Pero no estoy solo. No estoy solo para nada. Estoy muy, muy bien acompañado de mucha gente. Mucha gente que vino a hacer el programa en el día de hoy. Algunos les voy a dejar presentar. ¿Empezamos con las chicas? Vamos. Hola, Liana, ¿cómo te va? Buenas tardes a todo el público. Buenas tardes, Sebas. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien, muy contenta. Se nota, con una sonrisa muy grande, muy, muy grande, muy bien. Hola, Gus, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Y bueno, acá estamos comenzando este programa, que la gente no se lo tiene que perder. Hasta las 18, como bien dijiste vos, vamos a estar aquí en compañía de la gente. Muy bien, y hasta las 6 de la tarde vamos a tener información variada. Vamos a tener información zonal. Vamos a hablar del espectáculo infantil de las vacaciones de invierno que está llevando adelante la municipalidad, con espectáculos gratuitos, espectáculos con entradas accesibles para todo el público. También vamos a hablar del deporte, no podemos dejar a un costado hablar de Tigre. Y también vamos a tener, esperamos, algunos reportajes con la gente del Teatro Martinelli y con la gente de San Fernando Joven. Santa mujer se murió de tristeza. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 47 45 31 73, 47 45 31 73, vía mail a elspeaker@hotmail.com. y toda esta información, todo este material que tenemos aquí, lo van a poder ver en la internet a través de nuestro blog, que es el www.elspeaker.blogspot.com. Vamos con la información zonal, Gus, ¿empezamos? Vamos entonces a ver lo que está sucediendo en San Fernando. Dale, ¿qué tenemos para ver? Bueno, para ver tenemos, hay un proyecto en la cual se va a realizar en la costa de aquí de San Fernando. El martes 10, a las 19 horas en el Ateneo Esteban Echeverría va a haber una audiencia pública por la ribera de San Fernando. Recordemos que la ribera de San Fernando se ha realizado un concurso para modificarla. Para modificarla, exactamente. Bueno, esta costa pública, el proyecto, bueno, abarca 16 hectáreas frente al río. Este proyecto lo ha ganado el pintor y arquitecto Clorindo Testa. Exactamente, muy, muy reconocido. Importantísimo artista y ganó el concurso nacional de anteproyectos para el frente, modificar el frente ribereño. Como bien vos lo dijiste, va a abarcar 16 hectáreas y entre ellas está las como dice, los clubes en Barlovento, San Martín, Victoria y Marina Punta Chica, y también va a estar afectado el parque náutico. Este encuentro con los vecinos es totalmente gratuito. Exactamente, es gratuito, no hay que pagar nada, obviamente. Y se va a llevar a cabo el martes a las 19, el próximo martes. Exactamente. ¿En donde, Gus? Recuérdalo, por favor. Bueno, se va a estar haciendo en el Ateneo Esteban Echeverría. ¿Esto dónde queda? ¿En 25 de mayo? Exactamente, queda, está ubicado en 25 de mayo, 1168. Perfecto. Otra noticia de la zona, la Municipalidad de San Fernando, conjuntamente con el Ministerio de Salud bonaerense, realiza un curso de promotores comunitarios en salud. Esto se va a llevar a cabo desde el 5 al 25 de agosto. Los vecinos de San Fernando mayores de 18 años van a poder inscribirse en el curso de promotores comunitarios de salud. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es el objetivo de capacitar promotores comunitarios en salud en el marco de la atención primaria de salud. Los requisitos son mayores de 18 años, presentarse una fotocopia del DNI y asistir al 80% de las clases que se van a llevar a cabo en la Secretaría de Desarrollo Social y Salud Pública, ubicada en Bransen 675 en San Fernando. La primera reunión informativa será el 25 de agosto de 14 a 16. Tienen que anotarse en la Municipalidad de San Fernando o al teléfono 4580-5727. Esto es el speaker, el primer programa. Esperemos que no sea el último. No, yo creo que vamos por más, como quien diría. ¿A vos te parece, Gus? Sí, Eliana. Estoy segura, nos va a salir muy bien y vamos a seguir con este programa. Hasta las 5 de la tarde en FM San Javier, esto es El Speaker. Hasta las 5, no, hasta las 6. No, hasta las 6. ¿Vamos con música? ¿Te parece? Estamos en el regreso. Vamos a poner un temita lindo para este regreso. Ahí está sonando Abel Pintos, que hace poquito se presentó aquí en San Fernando. Su último disco, Crónica. Doblando la apuesta a la luna, durmiendo a la orilla del sol, Pugliese y la buena fortuna, la lluvia y la imaginación. Las horas no tienen consuelo si el sueño no tiene motor. Cruzando el abismo en silencio, leyendo poemas de amor. Voy girando sin parar, del campo a la ciudad, de la montaña a las luces del mar, sintiendo sin dolor resaca del amor. Que no me matan, me hacen ser feliz, oyendo sin parar el tiempo de llegar. Si cada día despierto en un lugar distinto para mí, qué forma de vivir. Gracias al cielo te llevo junto a mí. Doblando la apuesta a la luna, durmiendo a la orilla del sol, Pugliese y la buena fortuna, la lluvia y la imaginación. Las horas no tienen consuelo, ansioso de estar en el show, cruzando un abismo en silencio, leyendo poemas de amor. Voy girando sin parar, del campo a la ciudad, de la montaña a las luces del mar, sintiendo sin dolor resacas del amor. Que no me matan, me hacen ser feliz, soñando sin parar el tiempo de llegar. Si cada día despierto en un lugar distinto para mí, qué forma de vivir. Gracias al cielo te llevo junto a mí, girando sin parar, del campo a la ciudad, de la montaña a las luces del mar, sintiendo sin dolor resacas del amor. Que no me matan, me hacen ser feliz, soñando sin parar el tiempo de llegar. Si cada día despierto en un lugar distinto para mí, qué forma de vivir. Gracias al cielo te llevo junto a mí. We'll be right back. en el speaker hasta las 6 de la tarde por FM San Javier 90.1. Y vamos a empezar a hablar un poquito de espectáculos. Para eso tenemos a una especialista, Vicky. ¿Cómo te va, Vicky? Hola, Sebastián, ¿cómo te va? Bien. Tranquila, tranquila, que estamos todo bien. Estamos charlando, nadie nos escucha, quédate tranquila. Vamos a hablar de espectáculos, bien dije. ¿Y qué trajiste para hablar? ¿De hoy qué nos vas a hablar? Hoy traje dos estrenos para ver bien. Al cine. Dos estrenos, dos películas. ¿De qué se trata? A ver. Tenemos una comedia y tenemos una historia de época, un drama. A ver, vamos a empezar por la comedia. La comedia se llama Tripulación Dave y es protagonizada por Eddie Murphy. ¿Vos sabés es que... muy conocido. Sí, Eddie Murphy, bueno, Eddie Murphy es quien le puso, que se hizo más famoso todavía, quien por ponerle la voz al burro de Shrek. Sí. Pero recibí no muy buenas críticas de esa película. Hay algunos que dicen que es como muy fantasioso, demasiado fantasioso. Ahí está. Porque se trata de unos marcianos que tripulan una nave espacial que tiene tamaño hombre. Y el hombre sería Eddie Murphy. Y entonces tripulan una nave espacial y andan por Nueva York. Y ese hombre, ese tamaño real de hombre, anda por toda la ciudad explorando el planeta y interactuando con la sociedad, con toda la gente. Pero estuve viendo el tráiler y la verdad parece otra... ¿Parece piola? Claro, parece piola, sí. ¿Está para ir a verla? Sí. ¿Está para gastar los 20 pesos que vale el cine? No sé, puede ser. ¿Puede ser? Bueno, puede ser. Vamos con la otra peli entonces, a ver, ¿qué y tenemos? Después tenemos una historia de época basada en la novela La Reina, de Philippa Gregory, en la cual protagonizan dos actrices muy importantes, como Natalie Portman y Scarlett Johansson. Natalie Portman estuvo muy conocida, por ejemplo, en tres películas de La Guerra de las Galaxias. Claro, la Guerra de las Galaxias. Y Scarlett Johansson en una rubia muy conocida. Match Point. Otra de Woody Allen como Scoop. Dicen que Scarlett Johansson es... dicen que es una de las mujeres más sexys, más lindas del planeta. Eso evalúenlo los hombres. Yo, la verdad... Maxi, ¿qué te parece? Sí, me parece decir lo de sexy, sobre todo. ¿Sí? Sí. Bien. Natalie Portman reconozco también es bonita. Natalie Portman también es muy bonita. Sí. Estuvo también metida en un triángulo amoroso. ¿Con quién? A ver si saben. Gael García Bernal y Dolores Fonsi. Estuve viendo la página de Laura Bufal. ¿Qué más tenemos? A ver, Maxi. Te comento un poco sobre el festival Vicky. Infantil de invierno que se está dando en San Fernando. ¿Mm? Recién volvió mi sobrinita de ver uno de los espectáculos acá en el CEDEC número 1. ¿Cuál? ¿Qué espectáculo vio? Vio La Aurora, hecho por Compañía de Teatro El Globo. ¿Mm? Esto recordamos, ya está casi terminando, como así las vacaciones de invierno. Hay funciones a las 3 y a las 5 de la tarde en todos los lugares. Los lugares son Teatro Martinelli, Teatro Martín Fierro, el Colegio Madre Teresa y el CEDEC número 1 y la Plaza Mitre. En todos estos lugares, funciones a las 3 y a las 5 de la tarde. De teatros, de títeres, y en el Martinelli se está proyectando la última película, que es Los Simpsons, también con función a las 3 y a las 5 de la tarde. Lo bueno de estos espectáculos es que están muy bien elaborados, muy bien pensados para los chicos, no toman a los chicos como tontos, sino que están muy bien elaborados. Tal vez les falta un poco de lo que es micrófonos y cosas técnicas, pero están muy bien pensados, hacen participar a los chicos algunos son con músicas, algunos con títeres. Hay muy buenos espectáculos. Muy bien pensados, sí. Muy buenos espectáculos y en cine, tanto en cine como teatro y obras gratuitas. Y insisto, a muy bajo costo. La entrada generalmente, valga la redundancia, es de 5 pesos. En el caso del CEDEC, el Colegio Madre Teresa y la Plaza Mitre es gratis. Es gratis, mira. Y yo acá tengo algunos espectáculos que se van a dar entre hoy, el sábado y el viernes y el domingo. Por ejemplo, a ver, el viernes en el Teatro Julio Martinelli, a las 3 de la tarde y a las 5 se va a presentar el grupo Yarussi, que pone en escena Giratorio. Eso lo dijiste vos, ¿no, Vicky? Sí, lo... Bien, vamos con otro. Entonces, en el Teatro Martín Fierro, también a las 3 de la tarde y a las 5, una obra de títeres con duendes, que se llama ¿Qué bicho nos picó? Y el llavero solitario, a las 5 de la tarde y a las 3, 5 pesos en el Teatro Martín Fierro, esto es La Valle, esquina Pasteur, en Victoria. Vamos al sábado, en el Teatro Julio Martinelli, que queda en la Valle 3021 en Victoria. Dos funciones, a las 3 y a las 5 de la tarde el grupo A la Flauta presenta Falta Modestia, también una entrada de 5 pesos. Y en el Teatro Martín Fierro, dos funciones, los Títeres con Duende presentan Una Cita a la Tardecita, y a las 3 de la tarde y a las 5 ponen en escena El Llavero Solitario, también una entrada de 5 pesos. Una muy buena oportunidad, porque en vez de tener los chicos aburridos, los llevamos y sin costo o con bajo costo aprovechamos y los llevamos a divertirse a los chicos. Y hablando del Teatro Julio Martinelli, tenemos en línea a uno de los responsables de la coordinación del teatro. Estamos hablando con Mauro Gabrielli. Mauro, ¿estás ahí? ¿Estamos ahí con Mauro? ¿Se lo escucha, Mauro? ¿Mauro, estás ahí? ¿Hola? Hola. Hola, Mauro, ¿cómo te va? Te habla Sebastián. ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo anda todo? Bien, por suerte. Bueno, como estamos en el debut, no podíamos dejar de llamarte y de difundir todas las actividades que están llevando a cabo allí en el teatro. Bueno, qué honor. Entonces, que en el debut se acuerden de mí y del teatro, en realidad. Así que está buena eso. Gracias. Bueno, Mauro, contanos cómo pasaron estas vacaciones de invierno ahí en el teatro con todas las actividades. Mira, te cuento, la verdad estuvo bastante bien. Estamos llegando al final, o sea, todavía sigue hasta el fin de semana, hasta este domingo. Pero bueno, ya estamos llegando como al final y se puede hacer como un pequeño balance. En general anduvo bastante bien. La actividad de teatro, sobre todo, anduvo mucho mejor que la de cine. La de cine, obvio, siempre tiene un poquito menos de gente por una cuestión de que, además, hoy en día es muy fácil conseguir, digamos, las películas truchas en la calle, así que entonces eso nos tira un poco para atrás lo que son las funciones de cine. Pero lo que tiene que ver con el teatro, muchas funciones llenas total, así que la verdad que estamos muy contentos porque, además, bueno, la entrada es barata, la gente pudo venir acá también a disfrutar y aprovechar también la posibilidad que se le da desde el teatro y desde el municipio, como para no tener que ni viajar tanto ni gastar tanto en lo que es vacaciones de invierno. Así que la verdad que estamos estando muy contentos y la gente también ha pasado por el teatro, ha disfrutado del teatro y ha comentado que lo linda que está la sala y lo bien que se está. Así que estamos bastante contentos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la respuesta de la gente? Bien, sí, siempre es positiva. Nunca hemos tenido como así algún comentario o alguna crítica así fuerte en ese sentido, sino que todo lo contrario, siempre la gente agradece por el trato, agradece lo linda que está la sala, lo bien que se siente, y bueno, así que no hemos tenido mayor problema con esto, así que la respuesta es totalmente positiva. Sí, el teatro está muy lindo, bueno, nosotros podemos dar fe de ello, todos los sábados a la mañana estamos ahí, y es una sala muy, muy linda y se mantiene muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, se están haciendo todos los esfuerzos para que también el teatro crezca, si bien está bien y que hay que seguir creciendo, me parece que los talleres son parte de eso, vos también lo sabrás y aportan también mucho, así que creo que todos acá, tanto del municipio, la gente que trabajamos acá en el teatro, que ustedes son parte de eso también, lo que tenemos que hacer es crecer esto, digamos. Así que en eso estamos. Mauro, contanos también sobre un proyecto que pudieron realizar el año pasado sobre una película conjuntamente con los municipios de San Isidro y Vicente López y de Tigre. Así es, sí, fue un proyecto regional en el que nosotros, lo primero que hicimos fue como elevar un proyecto, me constaba un poco de eso, de realizar, al principio era un largometraje, los cuatro municipios juntos, después, bueno, derivó en que hagamos cada uno un cortometraje, que bueno, que eso iba a integrar en algún momento una sola película, para decirlo de alguna manera. Después, bueno, por diversas cuestiones, realizamos tres cortometrajes, San Isidro, Vicente López y San Fernando, en el que, bueno, que a partir de ese subsidio regional que te digo que recibimos, pudimos realizar nosotros. Por suerte, acá en San Fernando trabajamos con muchísima gente de la zona y gente que por ahí no es de la zona, pero también trabajó, digamos, a pulmón, como trabajamos todos nosotros. El subsidio sirvió para pagar, digamos, todos los aspectos técnicos que tienen que ver con la realización de una película. Y la verdad que fue una experiencia increíble, porque primero es una película infantil, de ficción, o sea que primero animarse a trabajar con chicos y después hacer una ficción. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con chicos? Y mira, la verdad que ¿se quedaban quietos? Y es difícil, teníamos una persona especial que se dedicaba por lo menos a entretenerlos entre toma y toma. ¿Látigo en mano? Más o menos. ¿Mm? No, la verdad que Sí, no es fácil trabajar con chicos, primero porque además hay que mantenerlos, digamos, atentos y que traten de, bueno, ellos en algún punto tienen que estar concentrados porque están actuando, y es difícil, obvio, pedirle a un chico que no se distraiga, que no corra. Así que más o menos eso fue, por un lado eso fue difícil. Después el tiempo, además que nosotros filmamos en invierno, o sea, a que también había que, bueno, que mantenerlos abrigados, los chicos transitaban un bosque en pijamas, así que era filmar un ratito y abrazarlos con frazadas y con cosas como para que no tuvieran frío ni nada, pero igual después los chicos nos contaron que ellos la pasaron re bien trabajando. Es más, nos dijeron después de la película que la vieron, dijeron, oh, estuvo mejor filmarla que verla, dijeron. Así que por lo menos, bueno, eso quiere decir que ellos la pasaron bien también, así como la pasamos bien nosotros. Estamos hablando con Mauro Gabriele, el coordinador del Teatro Martinelli. Bueno, Mauro, contanos, ¿dónde podemos ver esta película? ¿Se puede ver? ¿Está disponible? Sí, claro, se va a poder ver. Nosotros lo que hicimos fue el año pasado, el 27 de diciembre, hicimos como un pequeño estreno porque también la gente la quería ver, había como, sí, no te voy a decir un furor, pero toda la gente que había participado y la gente que nos había dado una mano y la gente que nos quiere, quería verla, así que el 27 de diciembre del año pasado nosotros la estrenamos, pero después pasó de vuelta, digamos, como al laboratorio y la tuvimos ahí refaccionando, qué sé yo, le hicimos algunos retoques. Nosotros ya la estamos por terminar, digamos, quedan como hacerle dos pasadas, dos miradas más, y yo creo que la película igual está participando, viste, en algunos concursos, ya la estamos enviando a concursos justamente que tienen que ver con el cine juvenil, infantil, y yo creo que, bueno, que a más tardar el mes que viene, supongo que acá en la sala, obvio, del Teatro Martinelli se va a estar viendo, así que... Perfecto. Yo creo que a más tardar en un mes, yo creo que se va a poder ver la película. Bien, y seguimos con el cine, Mauro. Vamos a hablar de algo que a mí en particular me parece genial, una idea muy, muy buena, ofrecer cine gratis a la gente. Ah. Y no estamos hablando de películas viejas, de antaño, no, sino estamos hablando de películas que tienen meses de estrenos, y cómo es el ciclo que está llevando adelante del Cine Club ahí en el Teatro Martinelli. Contanos cómo es esa experiencia de brindar cine gratis a todo el público. Mira, para mí es una de las cosas que yo más defiendo acá en el teatro, digamos. O sea, en general las actividades, ¿viste? Hay como distintas actividades, pero como el cine de debate me parece una de las más importantes, por una cuestión de que primero es con entrada libre y gratuita. En San Fernando hace años que no hay un cine, entonces me parece como importante que se mantenga la sala y se mantenga este ciclo. Que sea libre y gratuito me parece genial porque es como, también es, ya te decía, hoy ir al cine sale mucha plata. Sí, sí. Y poder contar con una sala justamente de cine gratuita me parece que está buenísimo, o sea, como proyecto ya me parece que está bueno. Y segundo, que el debate, por lo menos, o sea, no solamente queda en la película, que igual yo lo que le explico a la gente siempre, como que el que viene a ver una película solamente, digamos, como el que viene por puro entretenimiento, también está bien. O sea, acá no hay una necesidad de hacer ningún trabajo intelectual, pero que el que tiene ganas también pueda, porque además queda eso siempre, ¿no? De comentar un poco de la peli, de qué se trató, o qué es lo que vio cada uno. Así que me parece también un laburo importante debatir, ver, charlar. Y además yo creo que la gente se lleva mucho cada vez que se queda y charla y da su opinión. Primero porque se moviliza desde ese punto, desde el poder dar su opinión. Y segundo, desde escuchar las opiniones de otro, que también me parecen fundamentales para cualquier cosa, digamos, para construir cualquier cosa. Está bueno dialogar y charlar, y así que... Y después de ver una película siempre está bueno tener a alguien como para poder comentarla. Sí, seguro, seguro. Por eso es fundamental. Y además hay muchísimas personas que pasan por acá y hasta a veces no tienen una persona con quien compartir eso, así que me parece que está bueno poder tener ese espacio. ¿Nos podés adelantar alguna película que se va a ver próximamente? Mira, te puedo decir la de agosto. Te puedo decir la de agosto, que es El sueño de Cassandra, que está escrita y dirigida por Woody Allen. Sí. Que va a integrar, va a formar parte de un ciclo que en realidad todavía no tiene definido el nombre, pero son estas cuestiones familiares, en realidad, asuntos familiares. Esos son los nombres que andan más o menos rondando del ciclo. Y trata un poco de esto, de los lazos que existen entre las familias y a la vez cuando se ponen en juego intereses que primero son personales, después está lo familiar, segundo que ponen en cuestionamiento hasta la naturaleza del hombre, como si, no sé, viniera tu papá, se va y te diga, mira, por la familia vos tenés que matar, por ejemplo. Así que es como un tema ahí, como que es interesante, y lo que vamos a tratar es de ver ciertas películas que ronden ese tema, como para después debatir un poco y ver qué es lo que pasa, qué es lo que realmente hay. Este ciclo se lleva a cabo en el Teatro Julio Martinelli, que queda en la Valle 3021, en la localidad de Victoria. ¿Qué día, Mauro, los tenés ahí, no, la grilla? Medio. Te digo así las fechas. Dale. El horario es 20:30 horas y la próxima película, o sea, nosotros como cortamos con Vacaciones de Invierno, largamos de vuelta con la programación este viernes 15. Perfecto. Pero la primera película sería el sábado 23. Bien. El sábado 16 tenemos teatro y el sábado 23 tenemos cine. Bueno, Mauro, te agradecemos muchísimo la predisposición, el estar en nuestro primer programa y, bueno, seguimos juntando fuerzas para seguir adelante. Bueno, y gracias por el laburo que hacen ustedes, porque también está bueno y colabora muchísimo. Así que gracias y espero que a ustedes también les vaya muy bien. Gracias, Mauro. Abrazo. Estuvimos charlando con Mauro Gabriele, que es el coordinador de las actividades del Teatro Municipal Julio Martinelli de Victoria. Así pasó Rubén Rada por el speaker, Caballero, un lindo tema para el regreso. 5:33 minutos. Estamos en el speaker, el proyecto radial de los alumnos del taller municipal de radio y locución, que se lleva adelante todos los sábados a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Julio Martinelli. Somos mucha gente y además va llegando más gente. Ahora en la mesa está Eliana y está Carlos, que nos van a hablar de deportes. Vamos a empezar, Carlitos, por las damas primero. Por supuesto. Vamos con Eliana. ¿Qué tenemos, Eliana? ¿De qué vamos a hablar? Sí, tenemos los deportistas de San Fernando que están participando en Beijing. Ah, sí, o sea, somos importantes. ¿Van a participar? Claro, van a participar en Beijing a partir de mañana, que empiezan las Olimpiadas oficialmente. Bien. Comienza la ceremonia. Y están Conte y De La Fuente, que son dos especialistas de la clase 470 de Yachting. Buscarán repetir el bronce del 2000, de Sydney 2000. Y dicen que en el 2004 fueron muy irregulares. Primero por condiciones climáticas y por muchas cosas que no se dieron, y la competencia realmente era muy dura. Uno tiene así grandes que, claro, expectativas, sí, ¿no? Y cuando llega allá, bueno, se encuentra con un panorama diferente. Muchas veces diferente. Por mínimos errores y por cosas así, se termina acabando el sueño y otra vez otros 4 años de preparación para ver si podemos ganar algo. Pero ahora tienen revancha. Sí, ahora tenemos revancha. Bien. Y se están preparando muy bien y hablaron con Clarín de Tigre San Fernando, Clarín Zonal, y expresaron sus expectativas. ¿Qué van dijeron? A tratar de... Sí, cómo no. Priorizaron que están bastante tiempo con la familia y sus amigos, y que les dieron mucha fuerza y un empujón bárbaro para poder ganar. Bien, bien. ¿Alguien más va a estar representando a San Fernando en Beijing? Sí, Alzogaray, que ¿sí? dice que quiere dar pelea. O sea, presenta buenas expectativas. Y es especialista de la clase láser estándar de Yachting. Sí. Y bueno, por supuesto es de San Fernando. Obviamente deportistas, claro, de la náutica, sí, porque San Fernando es la capital, de la náutica. De la náutica, claro, sí, sí. Y sí, él en el último mundial salió subcampeón. O sea que mira qué bien, trata por lo menos llegar a ser subcampeón o capaz ser campeón, ¿quién dice? O mejorar su rendimiento, claro, ojalá. Más ojalá, vale. Cruzaremos los dedos desde acá y le vamos, sí, a dar. Las regatas de láser están programadas del 12 al 19 de agosto, a partir de las 13 horas locales de China. Y de las 2 de madrugada. Las 2 de la madrugada. Las 2 de la madrugada de acá. Seguramente estaremos mirándolo a Bonadeo, por sí, Teise hablando. Sport, que es un tipo que sabe muchísimo y te habla de cualquier deporte, deporte olímpico, ¿no? Y con jerarquía. Sí. ¿El ahora, último? Sí, las chicas. Las chicas, a ver. Sesto y Monsegur. Fernanda Sesto y Consuelo Monsegur, que son vecinas de Victoria. Mira vos. Aquí cerquita. Sí, sí. Y serán los primeros juegos para Consuelo y los terceros de San para Fernando. ¿El primero? Claro, primero para Consuelo, los primeros Juegos Olímpicos y el tercer juego para Fernanda. Qué nervios, ¿no? Si ir a una Olimpiada por primera vez. es muy difícil y bueno, pero es más fácil teniendo una persona con experiencia. Y a los que le fueron muy bien fue en esta mañana, sí, al equipo argentino. Muy bien. ¿Viste el partido? Sí, lo vi, me levanté muy temprano. Me terminé levantando una hora antes de lo que tenía que ser. Pero valió la pena. Sí. Valió la pena. Valió, ¿no?, la pena. ¿El resultado cuál fue? 2-1 a favor de Argentina, con goles de Messi en el primer tiempo, al final del primer tiempo. Pero después se nos cayó un poquito el equipo en el segundo tiempo. Y ¿contra quién jugó Argentina? Contra Costa de Marfil. Costa de Marfil. Y el gol de Costa de Marfil lo hizo Cissé. De cabeza lo superó a Zabaleta y un golazo tremendo. ¿Cuánto mide esa persona? Era muy alto. Sí, muy alto. Lo madrugó a Zabaleta, sí, no pudo saltar y metió un gol. Pero después Messi, Messi Lautaro hizo la Costa, jugada, ¿no? Claro, Riquelme le sacó el tiro libre muy rápido, lo tomó Messi y metió el gol Lautaro Costa, que venía llegando por atrás, y la verdad que fue un gol muy emotivo a 5 minutos del final. Eliana, ¿estamos para la medalla de oro? ¿Estamos para defender? Yo pienso que sí, porque Brasil ganó muy justito y la verdad que les regalaron mucho, así que yo pienso que Argentina, que no le regalaron nada y fue muy difícil y no fue bien, yo pienso que vamos a ganar la medalla de oro de nuevo. Te tomo la palabra, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Vamos a seguir con esto de las Olimpiadas y bueno, vamos a ver qué rendimiento tienen nuestros representantes sanfernandinos, sí, allá, ¿no? En Beijing, en un país tan lejos, qué lejos, qué lejos. Pero bueno, no nos vamos tan lejos, vamos a volver aquí a la Argentina y vamos a hablar un poco de Tigre. Carlos, ¿cómo te va? Hola Sebastián, hola al público. ¿Qué nos puedes decir de Tigre? ¿Ya empieza el campeonato? Exactamente, el domingo debuta Tigre frente a San Lorenzo, en el Bajo Flores. Sí. Difícil, ¿no?, el partido. Y es difícil porque ya San Lorenzo le ganó en el campeonato clausura, le ganó, y en la apertura también, del 2007. Y fue por goleada, ¿no? Uno fue por goleada. 5-1. Sí, 5-1, sí, me acuerdo. Bueno, y va el domingo 18:20, va codificado. ¿Codificado? Sí. Ok, ¿qué es el último partido? Es el último partido. Mm. Si me permitís, doy la primera fecha. Ah, ¿la tenés ahí a mano? Sí. Dale, vamos entonces. La primera fecha se jugará así. El viernes, San Martín de Tucumán, Huracán. Gimnasia versus Newell's. Sábado, Arsenal Argentinos, Central Estudiantes, Banfield Godoy Cruz de Mendoza y Vélez Independiente. El domingo, Colón de Santa Fe, River, Boca Gimnasia de Jujuy, Racing Lanús. Y como ya habíamos dicho, San Lorenzo, Tigre, cierran la jornada. ¿Cómo ves a Tigre en esta segunda parte? Hizo una serie de encuentros en la contrataciones, y Caña dice que espera sacar 50 puntos. Ojalá. Sí, ojalá que lo podamos mantener. Por supuesto, sí. Después hablan también de a los socios para que saquen los abonos. Ya tener toda la temporada. Y además hay mucho optimismo. Hay mucho entusiasmo, ¿no? Hay mucho optimismo. Sí, vamos a ir bien. Entonces, vamos a cambiar un poquito, dejamos el deporte a un costado, porque tenemos en línea a Cecilia Chechu, encargada de San Fernando Joven. Mucha gente sabe que es San Fernando Joven, mucha gente no sabe, y por eso la tenemos del otro lado en el teléfono. ¿Cómo te va, Chechu? Sebastián te habla. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Bien, bueno, Chechu, te convocamos en este primer programa para que nos cuentes un poquito de este un proyecto que es, para mí está buenísimo y es una oportunidad muy grande para todas las bandas de la zona, que se llama San Fernando Joven. Contanos cómo comenzó esto y qué actividades se están llevando adelante. Bueno, primero, felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. Está muy bueno estos programas interesantes en la radio local. Bueno, y te cuento, nosotros empezamos en el 2005 con un proyecto, ya es un programa, sí, que era primero atender las necesidades que veíamos que tenían los grupos de rock de San Fernando, sobre todo, que tenían muy pocos espacios donde tocar, y por otro lado, desde el municipio estábamos buscando la forma de cómo encarar todo este trabajo, ¿no? Porque es sabido que hay muchos prejuicios con el tema del rock. Seguimos igual trabajando con eso, sí, pero no nos parecía nada imposible ni loco poder concretar un espacio donde las cosas se pudieran dar bien, armoniosamente para todos, que todos pudieran tener un espacio y que pudieran ser escuchados. Así empezamos a trabajar con alrededor de 30, 40 bandas en el 2005. Empezamos con, bueno, teníamos reuniones todos los martes en la Quinta Lombú a las 7 de la tarde, las seguimos teniendo, pero bueno, ahora las hacemos cada 15 días, un poco más espaciadas. Y empezamos con, bueno, encuentros domingos de por medio en la Costanera, donde tocaban entre 4 y 6 bandas. Pudimos hacer un cierre en el 2005 con muchas de esas bandas que habían participado durante el año, y bueno, es un evento bastante grande, vos lo conocés, es en el Polideportivo acá número 1, en el CEDEX, donde tocan entre 30 y 40 bandas locales, y bueno, casi siempre invitamos algunos grupos más grandes para el cierre, que han sido, bueno, Caramelo Santo, Non Palidece. El año pasado fueron los Cafres, ¿no? El ante año pasado. El ante año pasado. El año pasado vino La Mancha de Rolando. La Mancha de Rolando, sí. Bueno, son fechas muy lindas, no, esas son encuentros muy, muy buenos, y la gente también colabora un montón con eso. Sí. El trabajo que hacen los chicos de los grupos de rock es realmente impresionante, ¿no? A veces se tiene ese concepto de que el músico de rock es una persona destructiva, que no, individualista, y no. En este caso, son muchas las bandas que están participando. Este año tenemos más de 70. Estamos realmente asombrados por la cantidad de bandas. 70, ¿y cómo es organizar a las 70 bandas? Yo tengo entendido que ustedes organizan reuniones cada 15 días o una por mes, ¿no? Sí, cada 15 días. Cada 15 días. ¿Y cómo es tratar con las bandas? ¿Se portan bien? ¿Hay que estar con el látigo en mano o responden? No, se portan bien. Son difíciles, ¿no? Como todo colectivo de artistas. Sí. Son difíciles, pero no, se portan bien. Y aparte trabajan mucho en esto de cuidar el espacio, que era lo que te decía. Sí, eso es muy importante. Este ya es el cuarto año que estamos trabajando y tocamos madera siempre, pero gracias a Dios siempre hemos tenido los encuentros en paz, aún los más multitudinarios, ¿no? Los que han sido en el CEDEX, donde han ido que casi 10.000 personas, 10.000 jóvenes, entre los dos días recorriendo todo lo que son las instalaciones y siempre tranquilamente, disfrutando, pasándola bien en un espacio que, bueno, que todos tratamos de mantener bien para que todos lo puedan disfrutar y lo puedan, bueno, cada uno pueda ver a la banda que le gusta y también pueda conocer otras bandas. Esto también lleva a que las bandas entre sí se conozcan, muchas se han hecho amigas, concretan trabajos ya individuales e independientes, pero bueno, ya con una idea de grupo, ¿no? No solamente yo con mi banda y ya está, sino que piensen en una cosa más grupal, que es lo que realmente nos interesaba que se diera. Sí, a mí lo que me llamó la atención es el respeto que hay entre las bandas, y ya sea de distintos géneros, porque hay bandas de rock and roll cuadrado, se podría decir, hasta de hardcore y metal. Y lo que llama mucho la atención es el respeto y la colaboración entre las bandas, por ejemplo, en estos encuentros anuales, que dicen a tal hora termina una banda, a tal hora sube la otra. Eso me llamó muchísimo la atención, y eso es positivísimo. Sí, tal cual, porque los chicos comparten esta organización. Tiene mucho que ver en el trabajo, no es que nosotros hacemos todo, sino que ellos están muy encima y nos exigen muchísimo también, ¿no? Esto de, bueno, está bien, todos tocamos 20. Cuando el que está tocando 25 lo quieren bajar entre todos, no somos nosotros solos. No, seguro. Estamos vacate, sino que te vayas ya. Y no, se respeta mucho, y sí, es verdad, géneros hay desde dentro del rock, de todo. Sí. El rey, el ska, el punk, lo que decías vos, ¿no? Hay de todo. Sí. Pero la verdad que es muy bueno ver la comunión que tienen estos chicos en relación a lo que es organizar estos eventos y esta movida. Ellos lo llevan a veces como un cartel, San Fernando Jorge. Es muy positivo, la verdad que sí. Nosotros nos comprometemos a colaborar, como hacemos todos los años. Vamos a ver si podemos convocar algunas bandas que están formando parte de San Fernando Joven para que también seamos una vía más de comunicación y que se dé a conocer más este proyecto, que está buenísimo. Chechu, te pregunto, si yo tengo una banda, ¿cómo hago para formar parte de este proyecto? Bueno, primero tratemos de que sea de San Fernando, porque sí, hay muchas bandas, y bueno, es lógico, los lugares son muy pocos para tocar, y vienen de San Isidro, vienen de Tigre, eso es inevitable. Es venir a las reuniones, básicamente. Nosotros ya armamos las fechas en febrero, siempre armamos todo el calendario hasta fin de año, tenemos hasta el 14 de diciembre fechas, más allá del cierre, que va a ser el 6 y 7 de diciembre en el CEDEX. y bueno, es venir a las reuniones y participar y bueno, y estar. Y siempre que surja algún bache, alguna banda que, bueno, que no puede tocar o algo, tratamos de poner a la gente que está, que viene a las reuniones y que aún no tiene fecha. Me dijiste, Chechu, entonces el cierre es en diciembre en el CEDEC. 27 de diciembre. ¿Me podés adelantar algo o no? Sí, estamos viendo. Estamos viendo ahí. Estamos armando un trabajo lindo para el cierre, porque bueno, siempre hacemos eso, ¿no? Tratamos de que no sea solamente las bandas que tocan, que sea, no sea solamente un festival de bandas, sino que sea un espacio donde los jóvenes puedan hacer muchas más cosas que escuchar una banda. Siempre estamos con gente, bueno, de artes visuales, que viene y nos aporta cosas muy lindas. La gente de circo, los talleres de danzas, de teatro, de cine, están ahí siempre. Bueno, ustedes también han participado activamente, con algo que todavía tenemos grabado, los fotos que habían hecho, con la gente del taller de radio y locución. Y bueno, este año también vamos a invitar a la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, que van a estar presentes. Bueno, parece que es un espacio que no se tiene que dejar de lado, que la memoria de los jóvenes es muy importante, y no es por ponernos nostálgicos, sino para construir. Perfecto. Así que van a estar ellos también presentes. Y bueno, y para cerrar, Chechu, déjanos un mail para que se comuniquen. De ser un poco amplios en el sentido de convocar a una banda. Pero bueno, hemos escuchado un reclamo que estaba bien hecho, que es toda la parte. Tenemos muchos grupos de fans, los jóvenes. Sí. Pan, metal, y siempre hemos traído, bueno, No Palidez, como decía, Los Cafres, bandas de rey y bandas de rock. Entonces este año estamos apuntando a una banda, te digo el nombre, igual. No, sí, decímelo, no te quiero comprometer, no, por favor. Para que nadie se festeje ni nada, está confirmado, estamos hablando con la gente de Carajo para que venga este año en San Fernando Joven. Bien, ojalá, vamos a cruzar los dedos entonces. Es una banda que sí, que viene en ascenso. Sí, sí. Y les gustó mucho la idea del festival. A todos les explicamos, ¿no?, de qué se trata, de que venimos trabajando hace mucho y les gustó mucho el espacio. Así que bueno, estamos hablando con ellos para bueno, confirmarlos para fin de año. Cruzaremos los dedos y prenderemos velitas. Chechu, dejanos un correo, tienen un blog también, ¿no? Tenemos un blog y tenemos un fotolog. El fotolog es como el más ágil, ¿no?, porque cambia todos los días. Dale. Es, bueno, www.fotolog.com/sanfernandojoven. Y si no, el blog es www.sanfernandojoven.blogspot.com. Gracias, Chechu. Y bueno, pueden dejar un comentario. Te agradecemos un montón por tu tiempo y por estar en este primer programa del speaker, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y que les vaya muy bien, ¿eh? Un beso grande, gracias. Así pasó Cecilia Chechu, la coordinadora general del proyecto San Fernando Joven. El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. Decisión, la puerta abierta de una nueva era. Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de tu mundo. Comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. Lo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Es verdadero. Mientras el tiempo dice que por un segundo casi fui un señuelo. El mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando veces un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí estamos y ya nos estamos yendo. Está sonando La Ley desde su Unplugged con un hermoso tema llamado Aquí. Antes de irnos, quiero que se acerquen todos los chicos, que somos bastantes, somos muchísimos. Vengan, pasen al estudio, pasen. Los chicos que no estuvieron al aire, por favor, pónganse alguno al micrófono. Quiero contarles que esto es El Speaker, que es un proyecto radial de los alumnos del taller de radio y locución, del taller municipal de radio y locución, organizado por la Municipalidad de San Fernando, que se lleva adelante en el Teatro Julio Martinelli en Victoria. Hoy pasó mucha gente por acá. Pasó Maxi, Carlos, Vicky, Gustavo, ha llegado Lucía, Eliana, Nelio, Cari, Beatriz, Victoria. Y hay mucha gente que trabajó. Está Antonio en la coordinación general. Y hay mucha gente que también trabajó desde el otro lado, elaborando las notas, buscando, como Silvia, no me quiero olvidar de nadie, Silvia, Caro, Juan Pablo, Tony, Maru también estuvo. Bueno, si me olvido de alguien, por favor, recuérdenmelo. Son todos los alumnos que están participando en este taller, que es gratuito. Carlitos también, Alejandro también. Les recordaba, es un taller gratuito, como muchos talleres que se llevan adelante en la municipalidad, que organiza la Municipalidad de San Fernando. Taller gratuito que se lleva adelante, insisto, en el Teatro Julio Martinelli, todos los sábados a las 10 de la mañana. Chicos, ¿algo para decir? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué les pareció? A ver, Vicky, contanos. Bueno, yo estoy muy emocionada, ¿no? Bueno, muy contenta, porque creo que el programa ha salido muy bien. ¿Salió? Betty, sí. ¿Cómo lo escuchaste? Me encantó. ¿Salió? Sí, bueno, sí, esperemos cometer menos errores. No, pero me encantó. El jueves que viene. Me encantó. Agradecemos a la gente de FM San Javier, a Moni también, que forma parte del taller, que también colaboró con tiempo. Y bueno, los esperamos el jueves que viene. Jueves que viene aquí por FM 90.1 en FM San Javier. Seguimos conectados durante la semana a través del blog www.elspeaker.blogspot.com. Nos vemos, mi nombre es Sebastián Amica y nos encontramos el próximo jueves aquí en FM San Javier. Hola, soy Vicky. Feliz Día del Niño a todos. El Speaker, un programa hecho con mucho